escuchando salsabravaradio.com, Salsa Brava Radio, el podcast oficial Salsa Brava Radio con DJ E Podcast. Saludos a toda la gente que nos sintoniza, que descarga los podcasts, todo Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, todo México, los Estados Unidos, California, la costa este también en New York, salsabravaradio.com. Traigo un ritmo sublime. escuchando Salsa Brava Radio, salsabrava.com, salsabravaradio.com, el podcast oficial. Salsa Brava volumen 5 para los actos, disponible en salsabravaradio.com. Salsa Brava volume 5, get it at salsabravaradio.com. Otra de las que vienen, Salsa Brava volumen 5 para los santos, Salsa Brava volume 5, go and get it now, you like real hardcore salsa, salsabravaradio.com. Óyeme bien lo que te voy a decir, óyeme bien lo que te voy a explicar. Soy el hijo de Chango. Papá Dios me lo explicó. Y si a ti no te gustara, óyelo muy bien, mi hermano. Anda y ponte de rodillas con un rosario en la mano. Ruega por Dios soberano, pa' que no te Salsa Brava Radio, salsa con H. Muchas cosas. escuchando Salsa Brava con DJ T. Goza. Dejen de que lo jugó a Valle. Vengo de monta adentro con todo lo hierro, a ver si tú me darás tu bendición. Escuchando Salsa Brava Radio con DJ E. Gózalo. Va a ser Puchango. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá en Barquisimeto, Venezuela. También un saludo muy especial a Elsa desde Puerto Ordaz, Venezuela. También a William Cárdenas que nos escucha desde Bogotá. Saludos. SalsaBravaRadio.com. Colombia. Salsa Brava Productions presents Salsa Brava Volume 5, 26 remixed and remastered tracks from original Salsa vinyls, hardcore classic salsa and digital sound. Salsa Brava Volume 5. Get it in iTunes, Amazon, Rhapsody, Napster, and also at salsabravaradio.com. Salsa Brava Volume 5. Get it now. Protégeme con los cueros, llamen a todos los rumberos. Están escuchando Salsa Brava Radio, Salsa Brava Radio Podcast. Don't forget to check out salsabravaradio.com, where you can listen to salsa 24/7, round the clock. Shout out to all the people in Europe, in Australia, Japan, China, Russia, all over the world. salsabravaradio.com. Shout out to all the people in New York, California, Arizona, Florida, the Midwest, all across the United States, from East Coast to West Coast. salsabravaradio.com. Yeah. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Dale rancho, Goza. Shout out to all the santeros out there. Yeah, my friend Punelewa. Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Nunca pisé en cementerio un hueso pelado. Ni tira por la ventana el pausado. Oye, nunca pisé en cementerio un hueso pelado. Ni tira por la ventana el pausado. Ae Kumaye, ae Kumaye, ae Kumaye. Ae Kumaye, ae Kumaye, ae Kumaye. Ay, Anza, eri, eri, ey. Ae Kumaye, con los santos no se juega. Ae Kumaye, yo soy gangu. Estás escuchando Salsa Brava Radio.com, Salsa Brava Radio, el podcast. Estás escuchando Salsa Brava con DJ Costa. Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Que habla de los envidiosos que tanto me maldijeron. Como que ellos no pudieron, quisieron desbaratarme. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Eso hice. En la casa me encontré cuatro tapitas de coco, oye. En la casa me encontré cuatro tapitas de coco. Quisieron volverme loco, pero le salió al revés. Cuando chocó con mi H, tremendo susto se dieron. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Ay, Salsa Brava. Diosita sabe. Cóntalo. Como dice Rico Ana. Salsabrava.com, el podcast oficial de Salsa Brava Radio. Salsa Brava Volume 5. Get it on salsabravaradio.com. For the real hardcore success. Envidia y enfermedades que retumben los tambores al ritmo de los papás. escuchando Salsa Brava con DJ y Cosa. Radio Volume 5, iTunes, Amazon, Rhapsody, Napster, eMusic, your favorite digital music store, or you can just go get it, you can go get it on SalsaBravaRadio.com. Salsa Brava Volume 5, para los santos. Con el compás de las congas y el repique del bombo. O batala ventonando junto. And don't forget to check out the podcast every 2 weeks and subscribe to the podcast on iTunes. Free music, remastered remix, hardcore salsa. Todos hardcore salseros. SalsaBrava.com. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Cosa. Salsa Brava con DJ y Gózalo. Radio.com, the podcast con DJ E. Me despido con esta canción. Hasta el próximo podcast. Esta canción es un clásico de la salsa de Nueva York. Orquesta Love habla del África. Get this song and all the songs that you listen to on SalsaBravaRadio.com. On the big stage, SalsaBravaRadio.com presents Salsa Brava Volume 5 para Los Santos. SalsaBravaRadio.com, SalsaBravaRadio.com con DJ E. Salsa Brava Volume 5 para Los Santos. H.E.